Juan, porque se bailaba asado como caballo alojado. Ya todos bailan igual. Cuando empiezan el baile parecen cabalgar, pues si baila la cumbia, merengue, la rumba, lo bailan igual. Parece que al bailarlo quisieran cabalgar. Todos quieren bailar y bailar de brinquito, lo bailan igual. A bailar de caballito, pero con los pasos. Este baile comenzado a todos les ha gustado, aunque el nombre no es igual. Unos que la quebradita y otros que de caballito, pero el chiste es brincotear. Otros que son despistados le pusieron cumbia arengue, pero pa'l caso es igual. Porque se baila abrazado como caballo alojado, ya todos bailan igual. Cuando empiezan el baile parecen cabalgar, pues si baila la cumbia, merengue, la rumba, lo bailan igual. Parece que al bailarlo quisieran cabalgar. Todos quieren bailar y bailar de brinquito, lo bailan igual. Cuando empiezan el baile parecen cabalgar, pues si baila la cumbia, merengue, la rumba, lo bailan igual. Parece que al bailarlo quisieran cabalgar. Todos quieren bailar y bailar de brinquito, lo bailan igual.